Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo. La semana que viene nuevamente aquí, y así la vida seguirá... Sí, no lo sigan. ...discurriendo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. El cigarrillo es malo. ¿Vio? Nuestra habitual sección dedicada a los últimos descubrimientos de la ciencia. Y aquí tenemos este informe preparado por nuestro equipo de producción, a falta de otra cosa. Que, ¿por qué es malo para mí el humo de cigarrillo? Para mí, en el sentido de, me parece. Claro. Yo, ¿por qué creo que el humo es malo? No, es claro. Así. Justo hoy es el día de antitabaco, mire que claro, ha cumplido. Claro, nosotros estamos todo el tiempo así en cumpleaños, efemérides. Con las efemérides. En una actitud efemerédica. Sí, fechitista. Bien. Todo el mundo sabe que fumar puede causar cáncer cuando seas mayor. Ah, mayor a los 21 años. Claro. Por eso yo lo fumo. Lo hago. Pero te damos algunos de los productos químicos que tiene el cigarrillo. Más de 4.000. ¿4.000? Parece mentira. Con razón, los aumentaron. ¿Y la tabla periódica cuántos tiene? Algunos de los peores... Más que me ¿sí? leyé. Algunos de los peores son... El peor es la nicotina. Acá dice, un veneno mortal. Sí. Arsénico. Utilizado como veneno para ratas. No solamente. No me diga rata. Metanol. Metanol. Metalón. Claro. No, metanol. Está mal. Metanol, el arsénico. Metalón. Claro. Un componente de combustible para los cohetes. Ah, fenómeno entonces. ¿Sabés cómo vas a andar? Claro, usted se pone un poco de metanol y sale como una cañita voladora, amigo. Señor. Feliz dice, fiesta. Amonía. Amonía, dejalo tranquilo. Encontrada en la solución limpiadora de pisos. Por casualidad la encontraron. No, claro. ¿No estaría en el piso? Dice, monóxido de carbono, parte de los desechos tóxicos de los automóviles. Lo meten en los cigarrillos. Claro. Mirá si serán. ¿Pero qué, barren el mundo? Sí, juntan los desechos tóxicos de los automóviles y, los ponen y en vez de tabaco los meten en los cigarrillos. Con el metalón. Acá otro producto malísimo es el formaldehído. Ajá. Utilizado para preservar los tejidos de los cadáveres. Sí. Y bueno, ya que se va a morir, bueno, por lo menos quede lindo. El butano. Butano. Fumando un puño. Es el líquido de los encendedores. Ah, bueno, sí. Pero ese no es el tabaco, es el líquido. O sea, hasta el líquido de los encendedores es malo. Sí. Porque no solo es malo fumar. Para complementar tu muerte. Ya encendés el cigarrillo. Ya estás enfermo. Y el butano te liquida. Sí. Parece un insulto en italiano, butano. Sí. Cianuro de hidrógeno, veneno utilizado en las cámaras de gas. Claro. Claro. Cada vez que inhalás humo de un cigarrillo, pequeñas cantidades de estos químicos, o sea, los de señores, los que están aquí, sí. Se van hacia la sangre a través de tus pulmones, macho. Ellos viajan a todas partes, qué los suerte. Pulmones. Sí. De tu cuerpo y te causan daño. Bueno, es de una profundidad asombrosa. Más sí. Asombrosa. Fumar hace que huelas mal. Con razón. Te produce arrugas, ajá. Mancha tus dientes. Eso y te sí da pita. Mal aliento. Si pita fuerte. Sí. Ahí le queda la arruga, porque claro, tal porque que pita. Así. Pero. Está muy relleno a lo menos. ¿Y queda los así? Fumadores tienen tres veces más caries que los no fumadores. Y pero no se les notan por el color de los dientes, ¿vio? Este. Claro. Cuando los fumadores se refrían, es posible que la tos le dure más tiempo que a los no fumadores. Ah, es posible. Y todo por el estilo. Sí. Todo peor. Todo peor. Los fumadores adolescentes tienen pulmones más pequeños y un corazón más débil. ¿Qué le sucede a mis pulmones cuando fumo, doctor? Lo mismo que te acabo de decir a los demás, ¿o qué te crees? No, nene, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo porque por el curso para dejar de fumar. Bueno, ¿fumás hace mucho? qué sé yo, sí, no sé. Exacto. ¿Cómo no sabes? Bueno, te vamos... Sí, sí, fumo hace mucho, sí. Bueno, es importante que aquí podamos abrirnos, no, hablar lo que nos pasa. Cirugía. Este me parece que... Cirugía, no, ni loco, vámonos. No, ¿cómo es cirugía? Yo vengo a dejar de fumar, no te confundas. No, pero... Sí. El tonito no me gustó de entrada, te digo. Ah. Sí. Acá la mayoría, son todos son exfumadores, pero van contando los días... ¿Qué hace que no fuma? ¿Todos estos señores ya dejaron de fumar? Todos dejaron. Algunos están dejando en tratamiento, algunos a no. A ver... Sí. ¿Quién no dejó todavía? El de las arrugas. ¿A qué? Ahí todos, hay una acá que no hay dejó. Una señora que todavía no dejó. Sí. Levanta la mano incluso con el culo. bueno, con, entonces nos llamamos por número, uno de 30 días. No, no entiendo, ¿cómo? Ah... Uno, ¿usted hace 30 días que no fuma? Hoy se llama 30 días. Mañana cambia el nombre y es 31 días. Raúl, por ejemplo. No. Ahora, si usted vuelve a fumar... Sí. ¿Cómo le llama? Raúl. Vuelve a tener el nombre. Y entonces mejor vuelvo... ¿Y ustedes tienen acá así... Te queremos, todas esas cosas? Sí. Cuando nos contás tu experiencia... Contanos tu experiencia. Vámonos de vuelta, negro. Raúl. Bueno, yo abandoné a mi familia por el cigarrillo. Bien hecho. Te queremos, Raúl. Digamos. Te queremos, Raúl. Gracias. yo una noche me dieron ganas de fumar y abandoné a mi familia. Eran las 5 de la mañana. Me levanté, los desperté a todos. Y les dije, tengo ganas de fumar, no me importa lo que les pase a ustedes. Bien dicho. Yo me voy a fumar por ahí, por el mundo, y ustedes revienten. ¿Y sabe qué me dijeron? ¿Qué? Y salí corriendo. ¿Qué? Qué hermoso lo que contás. ¿En serio? ¿Es hermoso y eso? Y me convertí, imagínense cómo es esto, el cigarrillo, ¿no? Sí. Uno empieza con un cigarrillo, sigue con otro, y cuando quiere acordar ya está robando. Está robando para comprar el cigarrillo. Claro. Algunos bueno, empiezan al revés. Así entré al delito. ¿A usted chorro? Un día llegué y dije, bueno... No, es fumador. Aquí es el delito. voy a entrar, digo. Ahí está, bien hecho, bien, bien dicho. ¿Y sabe qué me dijeron? Pero qué tipo querido resultó. Sí, sí, sí. Especialmente en el delito. Sí. Y aquí estoy, hice mucho daño a mi familia. Bueno, pero es más importante también, Raúl. Sí. El daño que te hiciste a vos, ¿viste? ¿Cuál? ¿Qué daño me hice yo? Y te hiciste... Yo no me hice ninguno, ¿eh? Te inhalaste metanol. Usted dice a mi propio cuerpo humano. Ahora sos eso. Ahora sos 4.000 basuras juntas. Ya sé, 4.000 basuras te queremos. 4.000 basuras juntas. ¿Viste? ¿Viste que no estás solo nunca? Sí. Discúlpeme, ¿la señora quién es? La señora es una familia mía que me viene persiguiendo para que vuelva. Te queremos, Raúl, te queremos. Fumador, te queremos. Bueno, voy a leer a veces otras se cosas usa... todavía más espeluznantes. A ver. Cosas que decimos para dejarlo para más adelante. Ah, posterga. Sí. Pero no el deseo. Posterga. El pucho. Dice, por ejemplo... Yo sé que fumar es malo, pero en verdad me gusta. Lo mismo que... Ah, eso parece un buen argumento. Claro. Todo lo que viene después de un pero es verdad. Sí. Pero... ¿Por qué debo fumar...? No, eso no. Ah, no, este. Puedo engordar si dejo de fumar. Ahí está. Mito. Y después voy a tener que ir al de los gordos. Ya, pero ahí también te van a decir. Sí, sí. Dice, ahora, un argumento es este. Voy a dejarlo en 1 o 2 años cuando esté listo. Cuando muera. Cuando esté frappé. Sentenciaron la comadre. Claro. Dice, la mayoría de los adolescentes prefieren estar en pareja y bueno, con una no fumadora. Ah, a la que no le fumen los cigarros. Bueno, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted para salir en pareja, ¿no? Sí. ¿Qué prefiere, una fumadora o una no fumadora? Yo le pregunto a las minas cuando la veo, le digo... ¿Cómo va a preguntar? Sí. Vos tenés carita... ¿Usted es fumadora? Y si me dice que sí... Yo... fumadora social, le dice, ¿no? Hola. Sí, yo soy fumadora social. Trabajo en el ministerio. Se recibió hace poco. Hola, me llamo Marta. De Acción Social. Soy fumadora. ¿A vos tenés a fumadora? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, yo soy el famoso fumador pasivo. Sí, me parecía cuando entraste. Me habían dicho que venía yo. ¿Por cómo larga el humo? Sí, sí. Claro. Le iba a preguntar algo, pero mejor me callo, sí. Bueno, y algunos piensan que reemplazar el cigarrillo... ¿Qué tal, doctor? Por otro elemento... que de alguna manera venga a quemar ansiedad oral. El butano. Esto la es. La trompeta. No, bueno. Dile piejo de fumar así, vos reíste, mirá. Por ejemplo, hay cigarrillos electrónicos, usted habrá sentido nombrar. Sí, cigarrillo que la boca. Vez que oigo nombrar. Buenas tardes. Buenas tardes. Un paquete de, un atado de electrónicos. Con los infiltros. Está enchufado. Es uno solo, es un mismo pucho que usted se lo fuma toda la vida. Qué asco. Y no se le termina, no hace ceniza, no hace humo. Ah, entonces sí, lo sentí nombrar. Cigarrillos tántalo. Es como un chupete. Sí, sí, no hace un hombre grande, por favor. No, pero... pero distinto. Le prende luz en la punta, todo. Oh, como, mirá, como un bicho de luz. Sí, como un cigarrillo. No. Y entonces, si usted lo reemplaza el cigarrillo de tabaco por eso... se lo pone entre los dedos. ¿Usted se deja engañar? Bueno, en favor de la salud propia. Sí, bueno, pero sí, yo pero no me engaño, ¿no? Una cosa es la salud, otra cosa es la estupidez. Allá hay una voz que me dice, no es un cigarro, es un cigarro. Y es mi voz. La brasa es una bombita. Y si reemplaza, dicen, quizás sea una excusa, pero dicen que la pipa... ¿La? La pipa. Es igual de mala. No, pero usted se demora más, hasta el ritual de prender y apagar. No, se le apaga qué ritual, siempre. Ya empezó Rolón, no. Demora más tiempo, entonces todo el tiempo... A la semana te hace vaquear encargarle y es lo mismo, nene, no, no. Es igual. Confundas. Yo me... a veces, incluso para ahorrar, me hago cigarrillo con papel de, papel, sí, de revista. Claro. De la revista donde vienen las notas para no fumar. ¿Es malo eso? Y sí, porque usted... ¿No es cierto que es peor que la nicotina? No, no es peor. ¿Cómo no? El contenido es peor. No, pero le estoy diciendo que no, ¿vio? Entonces, ¿por qué estamos hablando? Y bueno, sí, que estamos hablando y... usted cuando se fuma... Primero que usted no se puede fumar el papel de la revista porque entonces, no... la gente, ¿por qué no se fuma el papel de la revista? Y chao, que no hace daño. Claro, si no es peor... en vez de andar muriéndose ahí. Pero no le hace ceniza. Le hace un bien al periodismo todavía. Claro. Además, ¿vio que...? No le hace ceniza, es lo mismo. La revista no le genera adicción. Ah, no. ¿No? Bueno. Para mí es lo mismo. Al menos fumarla, no. Y además, se le prende fuego. Usted, intente pitar esta revista. Pítela. A ver. ¡Uy, se me prendió fuego! ¡Pero ve, mire lo que es esto! ¡Apágueme! Eso. Va a fumar mucho más así. Apágueme, por favor. Apague así. Gracias. Ahí está. Por eso, bueno, Raúl, tenés que iniciar el tratamiento. Voy a continuar con el informe. Dice... bebe sorbos de agua en lugar de comer para no engordar, debe ser claro. Esto. Claro, porque tiene ansiedad. Zafás del cáncer. Come zanahorias, apio. Sí. Otra comida. Hay quien agarra la zanahoria así como un pucho. Y baja en calorías. No entiendo lo que dice. Es una broma. Hacé ejercicio. Son consejos para, si fumás, por lo menos no engordás. Sí. Esto no, también te ayudará a mantener tu mente alejada del cigarrillo. Y además te hará más saludable. ¿Qué? La zanahoria. Esto. Sí. Bueno. Mantente ocupado. Es menos probable que comas si realmente no estás... Ah, esto es si vos dejaste de fumar. Claro. Porque dicen. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo era otro. Sí, sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Dicen que cuando uno deja de fumar, le agarra hambre enseguida. ¿No es cierto, doctor? No, no es cierto. Viste que era mentira. Vamos lo a comer. Dicho. Sí. Una adicción compulsiva a la comida. No, es, y entonces puede engordar tranquilamente 7 kilos en un día. Sí, no, 7 en un día en un no mes. Puede. Bueno, 49 kilos en una semana. Le da ansiedad. En por 7 meses. Le genera ansiedad. O en años, sí. Y entonces puede comer de más, como decía usted, o comer dulces. Hay gente que se compra chupetines. ¿Para reemplazar el cigarrillo, señor, va con está el chupetín. Loco. ¿Lo prende? No, no lo prende, señor. Le queme el palito, señor. Claro. Bueno, caramelo todo maticable. Eso es para bajar de peso, para no sufrir los efectos de esa tremenda ansiedad. Porque es dejar de fumar, no es apagar el cigarrillo, ¿eh? Así. Ya una tremenda ansiedad, gana de que las cosas ocurran inmediatamente. Con razón pasa esto. Y bueno, por eso si usted es fumador así tan compulsivo. No soy fumador compulsivo, soy ansioso. Bueno, pero fuma. Todo esto me pasa después que apago el cigarrillo, claro. No soy. Pero cuando apago el cigarrillo me da ganas de cualquier cosa. ¿Pero de qué le da ganas? No importa, pero me da ganas. Bueno, pero entonces, por ejemplo, le tiene que dar ganas de hacer ejercicio. No, esas no son cosas de las que a uno le da ganas. Cosas buenas, decimos, claro. ¿Qué le da ganas? ¿De comer? De salir? Comer, de... De ver, de... Divertirse, ser feliz. De robar. ¿Claro? De robar también. De robar, sí, sí. Lo dicho. Sí. Ser feliz. Sí, por eso soy ladrón, claro. Por culpa del cigarrillo. Claro. Bueno, ya se lo he dicho más de una vez. Sí. Dos. Bueno, en su caso creo, es la primera vez que me pasa como profesional. ¿Qué es? Pero... No se equivoque conmigo. No. ¿Qué es la primera vez que le pasa? Sí, sí, sí, sí. Qué bien, sí. Pero la verdad le recomiendo seguir fumando. Me parece sí, que a usted... Yo quisiera seguir fumando, pero ¿sabe qué pasa? Antes de comer, sí. Yo veo mucha gente que no fuma y me da ganas de no fumar. Claro. Ansiedad de no fumar, Lea. Claro, no, ganas de no fumar. Veo que... Sí, qué lindo. Usted sería. Ve a alguien que no está fumando y ya le da, y le da, ¡ay, qué ganas de no fumar un cigarrillo! Y eso me ocurre especialmente antes de las comidas. Ah, eso le ocurre antes. Sí, sí. ¿Y cómo sacia esas ganas de no fumar? ¿Comiendo? Sacía. Sí. Siempre sacía. ¿Cómo se hacía qué? No. ¿Cómo se sacia? ¿Cómo hacía? ¿Cómo es en Asia? ¿Cómo se sacia las ganas de no fumar? Porque usted dice, ay, qué ganas de no fumar. Ese deseo se consuma. Y no fumando. Claro. Al final... Terminás por no terminás fumar. Terminás cayendo. Más, sí, dice. No fumo. No me fumo, no me voy a fumar un cigarrillo y me voy adentro. Bueno, no, pero entonces usted tiene que hacer el esfuerzo de por lo menos un cigarrillo por día. Sí. Fumármelo. Fumarlo. Se fuma hoy uno, a la semana siguiente quizá dos. Por ahora no me los estoy fumando todos. No, pero trate de empezar de a poco. No se puede de golpe un atado empezar a fumar. Sí, sí. Usted tiene que agarrarlo empezar. Agarrarlo de un día para otro no se puede. No, se puede. Pedir al de un compañero, decir, ¿me das una pitada? No, yo justamente le pido a compañeros que no fuman. Y es peor. Pero no, tiene peor. Que, sí, es peor. Es tiene peor. Que tratar de controlar ese impulso. Es un impulso de tánatos. ¿De quién? De tantos, de los italianos. Sí, sí, sí. Cigarrillos tánatos. Es una buena marca. Bueno, hoy, últimos consejos. No hay más. No hay más. Había terminado la nota. Cayó redondo, el periodista. Acá dice, todo. Entre más tiempo fume. Ah, qué creo bien. Que en algunos países de Latinoamérica... Mientras se ha convertido en entre. Claro, en entre tanto. Así México. Que, claro. Y vos decís, por ejemplo, en vez de decir, entre nomás, decís, mientras nomás. La letra claro. Con sangre entra, mientras. Dice. Entra. Mientras Ríos. Una provincia hermosa. Sí. El entrecot, ¿cómo lo llaman en Uruguay? Mientras cot. Bueno, y dice, entre más tiempo fumes, sí, mayores probabilidades tienes de morir de ello. ¿Cuántas? ¿Cuánta probabilidad? Más. Más que del shock. Uno de cada tres fumadores muere por fumar. Ah, quiere decir que son más los fumadores que mueren por cualquier otra cosa. Bueno, sí, señor, pero... Entonces, 66% zafa. Igual, ¿cómo se sabe? Porque también un fumador lo puede pisar un colectivo. Y murió porque lo pisó el pensé colectivo. Pensé en tus amigos que fuman. No tengo amigos. Bueno, que fuman. Dice, un tercio de ellos morirá por fumar si no lo dejan de hacerlo. Ojalá que sea el tercio de abajo. Si no dejan de hacerlo, si no dejan de morir. Claro. Qué feo que a uno se le muera el tercio de un amigo, ¿no? Sí, todo por fumar. Sí. Se me murió Pascual hasta la rodilla. Sí. Y ni le cuento el... ni le cuento el tercio que quedó vivo, porque... justo se le muere la parte de la pitada. ¿Sí? No, esa no se muere nunca, mire. Bueno, me ha gustado mucho. Sí. Esto, son servicios por... el que ¿no hemos dado. Cigarrillos, ¿cómo se llama? Balsámicos, doctor. Que tengan, por ejemplo, Vivaporú. Sí, se llaman mentolados. Sí, hay, sí, claro. No, hay... hay que tengan solamente mentol. No, solo mentol no se hay, llaman no, pastillas. No, porque, claro, en ese caso... No, hay de cigarrillos de chocolate. Ah, sí, yo sí, cuando era niño... Era fumador compulsivo. Ah, ah. Era así, fumador de cigarrillos de chocolate, y todos me decían, te queremos, Raulito. Sí, y uno de cada tres amiguitos, sí, etcétera. Bien. Ahora usted, este doctor, discúlpeme, ¿no? Pero usted... Sí. Aquí el caballero, mi amigo, le dijo lo que le produjo el tabaco. Porque usted no nos dijo cuánto salen estos cursos, pero supongo que son caros, ¿no? Bueno, ¿a qué llama caros? ¿Su vida es cara? Sí. Sí, carísima. ¿Cuánto sí, vale su vida? Sí. En este momento, el INDEC. Mucho más que la tuya. Porque mi amigo se volvió ladrón y yo me volví asesino. Así que queremos la recaudación sí, de todo el mes. Yo no sé si le conté, pero perjudiqué muchísimo a mi familia. Abandoné a toda mi familia. Por el cigarrillo. Todo por el cigarrillo. Sí. No, sí, por este. Sí, me lo había dicho que así ingresó al delito. Eso fue después, ingresar al delito, claro. Porque que uno empieza con un vicio y termina robando. Bueno, sí. Pero... Entonces sí se lo dije. Sí, me lo comentó cuando ingresó aquí. Porque siempre digo lo mismo. Sí, pero... Se conoce que a vos no te interesa lo que le pase a mi amigo, claro. ¿No notaste eso? Vos sos como los que contestan en DirecTV. Sí. No, no, señor. Diga lo que diga. A mí me interesa, en tanto paciente, ser humano, esa respuesta que usted... ¿Cuál? Me da. Yo no le di ninguna respuesta. Sí, que... Pregúnteme usted... algo si quiere una respuesta. Que usted ingresó al delito. Queremos preguntar. Sí, ingresé al delito, ya se lo conté. Ya me lo dijo, señor. Eso y que se arruinó pregunta, su familia. Tampoco. ¿Sabe cuántas veces lo escucho en este consultorio eso? 20 veces por día. ¿En serio? Sí, 20 uh-huh. veces por día. ¿Y tanto venís? ¿Sabes cómo termino? ¿Cuánto, más o menos cuántos pacientes atiende? Y cuatro. Claro, quiere decir que se lo dice muchas sí, veces. Son reincidentes, sí. A propósito. ¿No tienen cigarrillo? Mire, ¿por qué no aprovechamos esta pausa? Sí. Para fumarnos un puro. Bueno. ¿Un puro qué? Un puro cuento. No, he traído unos habanos. Ah, eso es delito. El habano... Ese es mucho peor, ¿no? No, bueno, es más noble. Un toscano, vos te fumás un toscano... dice, te morís enseguida. Y sí, no si un cigarrito así finito, tiene sin, arsénico... No tenés tiempo ni de arruinar a tu familia. No. Bueno, antes de ir a la pausa, creo que este público... Merece que le convidemos. Sí, algo. Está pasando niñas en tutú. Claro. Sí. En algo, cigarrillos. De la cual extrae cigarrillos los cuales convide. Pero sí, creo que tienen algo para decirle, ¿verdad? Cada uno con su cigarrillo en la mano dice... Gracias. Vamos.